Ponete la ropa inteligente, Adrián, que llegue a que la jefa de estación así lo indica. Doranchart. ¿Cómo le anda? ¿Cómo le anda? Me anda bien hasta ahora. Resulta que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, tiene una sección que se llama Investigación de Textiles, donde trabajan una enorme cantidad de ingenieros dedicados exactamente a este tema, que, insisto, cada vez que nos metemos con alguna cuestión que parece frívola, debajo subyace la investigación, el trabajo y el desarrollo, en tanto y en cuanto son economías que después, digamos, van a atraer, van a redundar en beneficio de nuestro país estas investigaciones. Cuando vos entras a la página, ellos te explican que la ropa inteligente en algunos casos combina la ingeniería de textiles con la microelectrónica, con la incorporación de sensores que cumplen distintas funciones, por ejemplo, telefonía, control remoto, alarma de seguridad, diversión. Y tienen la posibilidad de que la ropa se pueda lavar, ya sea a mano o a máquina. Es decir, aquellas texturas que tienen que ser muy livianas en términos generales, esa es otra de las funciones que tienen, no son pesadas. Uno piensa, ropa inteligente, un chaleco especial. Justamente ese chaleco especial, lejos de ser gordo, pesado y espantoso, es cada vez más delicado, más fino, cada vez te deja el cuerpo más libre. Una manera de hacer amigos y encontrar pareja también. También. Los nuevos desarrollos pueden incorporarse desde la fibra, dicen en el Instituto del INTI. En ese caso se realizan producciones a gran escala y hace falta un mercado muy global para absorberlo. También es posible innovar en el tejido a partir de las terminaciones en la fase final, que es un emprendimiento más accesible para nuestra economía hoy en la Argentina. Algunas de las fibras que incorporan nanotecnología, es decir, que son partículas muy pequeñas, cumplen estas funciones. Por ejemplo, pueden ser antimicrobianas para evitar la aparición de las bacterias que causan olor a transpiración. Muy bien. Pueden ser de protección a los rayos UV y esta, por ejemplo, en algunos países como Australia, está legislado que la ropa de bebé tenga ya esta protección anti-UV para que el niño pueda andar feliz y contento bajo el sol sin tener el riesgo que representa hoy en día los rayos solares, que están poco enfermuchos. También tienen protección de cerámica que acumulan calor durante el día y lo van liberando de noche, ¿no?, para los climas extremos. La tecnología Dry Fit, que envía la humedad de la transpiración hacia el exterior y mantiene seca a la persona. Las telas antimancha, por ejemplo, que imitan el efecto de la hoja de loto, que a pesar de su apariencia pulida, tiene una nanosuperficie rugosa que hace que las sustancias no penetren y evita la suciedad. También hay aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, ropa para clima muy frío, que mantiene el cuerpo calefaccionado a una temperatura estable, que es la que tu cuerpo necesita, 36 grados. Digo, estable, te mantiene tu propia temperatura. Y las que absorben los olores, ya como te dije antes, las hidrófilas, las más permeables, sin contar los tratamientos antiácaros que ya hoy conocemos en almohadas, colchones y alfombras. ¿Quiénes están trabajando este tema? En el INTI se está trabajando. Lo están trabajando científicos tucumanos que acaban de publicar, ahora esta es una noticia de marzo del 2014, acaban de publicar en The Journal of Medical Engineering and Technology. Y vos sabés que acá ya hemos explicado que cuando un trabajo viene ya es publicado internacionalmente, ya estamos en vía de obtener las patentes y las licencias de trabajo, lo cual traería, insisto, un desarrollo económico también. Hay empresas argentinas que ya están haciendo este tema. En Neuquén, por ejemplo, se busca dar mayor a la fibra cashmere de esta manera e incorporarla a la tecnología. Y también hay ya desfiles que hablan de qué nos ponemos. Entonces, ¿quiénes han puesto mucho interés? Te dije, las empresas de bebés que tienen entelitos de tela orgánica que monitorea signos vitales del bebé. Con esto buscan intentar prevenir la llamada muerte súbita, porque apenas se detectara un cambio en la respiración del niño o en su frecuencia cardíaca, la ropa te lo canta. Una alerta a los padres y a Wi-Fi, a donde sea que los padres estén. También hay un corpiño con un diseño anatómico que permitiría detectar, hacer un escaneo para alertar o detectar signos de cáncer. Esto no hace falta que lo uses todo el tiempo, digamos, pero en lugar de tener la mamografía y todo lo demás permanente, este corpiño que está en desarrollo, y por supuesto quienes están a la vanguardia de todo esto es, y vamos a acompañarnos con esta música, a ver. ¿Por qué carrozas de fuego? Porque los que están a la vanguardia, con camisetas, muñequeras, zapatillas y demás, es obviamente la industria que tiene que ver con el deporte. ¿Por qué? Porque hay una manera, digo, vos hoy tenés que hacerte un test del corazón y estás todo un día con un aparatito puesto, tenés que hacer tus actividades comunes y demás. Las camisetas y las zapatillas y demás incorporarían esta información que sería enviada a la terminal de tu médico en forma permanente en tanto vos haces tu vida común todo el tiempo. Simplemente una camiseta, ningún enchufe, ningún cable, simplemente una zapatilla. Lo tenés que empeñar a la abuela para comprarte un par de medias. Dicen que... ¿No? No, para nada. Dicen que justamente el tema central en esto es que en la medida en que se perfeccionan las leyes van a indicar que esto, como es de bien y sentido común, sí, tiene que ser para todos y todas. Por lo tanto, incorporaría esta tecnología a prendas que no son caras. Por ejemplo, una de las prendas que estaban desarrollando unos empresarios argentinos, las camisetas salen 150 pesos. Ah, bien. Digo, no es una cosa imposible. Entonces, la ciencia puesta a este servicio y al servicio de la ecología. Porque también con esto lo que se pretende es que no haya un exceso ni de rayos ni demás en la utilización. No se van a usar, sino cada vez fibras más naturales, pero intervenidas con la ciencia. Muy bien, Norita. Muchas gracias. ¿Gustó? Me gustó. Es más bonito, ¿eh? Porque los diseñadores están ahora compelidos a que los diseños sean lindos. No te vas a poner un vestido de astronauta, digamos, para hacer. Claro. Y el corpiño tiene que tener encaje. A ver, no va a ser un corpiño de algodón, digo, así de onda viejuchi. Entonces, todo viene con todo. Todo el mundo trabaja en equipo. Que no se pierda la sensualidad. Que no se pierda la sensualidad. No se pierde. Encaje, carrozas de fuego.